Buenos días, concejal Mari Carmen de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Agropecuario acá del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Hermana, cuéntenos un poco qué es lo que ha ocurrido con el Plan Operativo Anual PO 2016 en otros municipios, ¿no? Llámese municipios grandes, ya prácticamente se han realizado cumbres distritales, se han aprobado y se han enviado. ¿Qué es lo que ocurre acá en el municipio de Achocalla? ¿Se realizó también de la misma manera? Cuéntenos, concejal, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Realmente no se realizó cumbres, ¿no?, para esta, para el PUA 2016, pero sí nos ha pasado el Ejecutivo el día martes, a mediodía, cuando nosotros realizamos las sesiones martes y jueves, y el martes, justamente cuando ya habíamos estado culminando la sesión, llega lo que es el PUA 2016. O sea, ¿al momento de terminar? Cuando ya hemos culminado. Ya. No. Y pasa que, bueno, no podemos volver a abrir por el tema del PUA, ¿no? Ajá. Se ha culminado, entonces. También tenemos reglamento general dentro del Consejo Municipal. Ya, y se queda para la próxima sesión. Pero no sé qué es lo que pasó. En horas de la tarde me llamaron, tipo 5 de la tarde, me llamaron diciéndome que me tengo que apersonar acá al consejo, a las oficinas, para realizar una sesión, ¿no? Pero tampoco existe una convocatoria. No existe la convocatoria, ya sea una extraordinaria o una ordinaria, ¿no? Y bueno, realmente no tengo conocimiento, según dice que ya lo habían aprobado el POA 2016. A ver, para entender, el martes llegó el POA, este libro, ¿no?, cuando ustedes ya han terminado la sesión. Sí. Y en horas de la tarde, presuntamente se aprobó, pero cuando este libro tenía que, este POA tenía que aprobarse la siguiente semana. O sea, para claro, tenemos reglamentos y tenemos 15 días hábiles para hacer el análisis. Sí. Técnico, físico, más que todo lo que es la parte administrativa, de la misma forma, ¿no? Y entonces, por eso le hemos dicho que, de acuerdo al reglamento que tenemos 15 días para su análisis y y aprobación, ¿no? Pero creo no pasó eso, no pasó, entonces me informa al día siguiente que ya se había aprobado el PU. ¿Por qué no se han realizado cumbres distritales? ¿Como concejal se han pedido ustedes o simplemente se han quedado callados? Bueno, para el segundo reformulado se ha hecho las cumbres en los diferentes cantones. Es del 2015. Del 2015. Para la elaboración del POA 2016 no se ha hecho cumbres, pero sí el ejecutivo, el alcalde, los 10 lunes en la Isa de Bandera informaba que estamos realizando el PUA 2016 y que traigan sus demandas, ¿no? Hasta ahí, en ningún momento, si ha hecho, digamos, cumbres, no tenemos conocimiento como consejo. Bueno, y hacer este examen, aprobar en bolsones, porque es lo que se ha hecho, presuntamente, ¿no? Es legal y el siguiente año se puede ir ya nuevamente, primer reformulado, segundo, tercero, ¿sí? Porque el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas nos han dado un término, era hasta el 4 de septiembre ya la presentación del POA. Se ha ampliado por este tema que nuevas autoridades, toda una semana más, que era hasta este 11, que es hasta este 11 de septiembre, ¿no? Entonces, pasa que, a lo que he visto, que recientemente me están pasando una fotocopia del POA 2016, está en una bolsa, ya, pero vamos a desglosar, se va a desglosar, el Ejecutivo desglosará de acuerdo a sus demandas, porque ya les dirá el presupuesto general, el presupuesto por cantones, por distritos, les hará conocer, y luego ya se va a tener que desglosar, ¿no? Legal es legal. En el primer reformulado se va a tener que desglosar. Concejal, ¿usted conoce cuánto es el presupuesto, el techo presupuestal 2016? Recién estoy en revisión, realmente, ¿no? Tampoco nos ha pasado el Ejecutivo, porque ya tengo conocimiento que más antes le había pasado el del Ministerio de Economía y no nos ha pasado acá al Consejo, ¿no? Y tenemos que averiguar por nuestro medio también, hemos salido a la averiguación. Sí. Revisemos a ver. Sí, tengo acá, revisemos, ¿no?, a ver cuánto es el techo presupuestario, porque, bueno, sabiendo eso también hay que aprobar todos los proyectos y obras, ¿no? Desconociendo eso prácticamente estaríamos haciendo una demagogia a los vecinos, ¿no? De que hay plata, no hay plata, y además con estos bajones del recurso del IDH, no sé si va a afectar también al mismo municipio, hermana. Sí. A ver, ¿cómo está? Hay otra parte por HIPIC, todo lo que nos llega, de recursos propios, cuanto más unas estimaciones vamos a tener. Uh-huh. Un resumen, ¿cómo es el anagrama? Esto ya se ha formulado. ¿Cómo hay un fotocopio? Todo está desordenado, ¿no? Por eso, dice que esa noche han observado y lo han ido a subsanar de la misma forma. Ha vuelto a retornar en unos minutos. Hasta las chicas han estado manejando. No, estaba aquí. Es el mismo. Ya. Yeah. El total presupuestado. No es esto nomás, 3 no millones. No es esto. Muy bien. A ver, cuenta, ya encontró ya en el plan operativo anual POA 2016 ya el presupuesto de cuántos, hermano. El presupuesto total es de 38.469.507 bolivianos, ¿no? Para la gestión 2016. Bueno, cuéntanos específicamente en la partida de IDH, ¿con cuánto está el municipio, ¿no? Suponiendo que este año mucho se habla, ¿no?, de la reducción, bueno, y esto, ¿a cuánto está equivaliendo en el municipio? Bueno, tenemos el IDH compensación también, transferencias de especies específicos concurrentes. IDH en total tenemos de 4.642.653. IDH. Bueno, concejal, hay muchas demandas, ¿no?, en el municipio, y ¿de qué manera ustedes están viendo, ¿no?, que el Ejecutivo está haciendo gestión con otras instituciones para también traer más recursos? ¿Han visto ustedes a su hermana en estos meses? Él siempre da su informe en los días lunes, porque a nosotros también no nos dice realmente. El Ejecutivo anda siempre por su lado, nunca ha coordinado con nosotros como concejales. Hay veces, es cuando escuchamos, hay esta reunión, hermanos, les dicen, ¿no?, a los hermanos, justamente los lunes, y nosotros mediante eso nos estamos enterando. ¿Ya? Y bueno, le acompañamos también, porque ya sabemos, tenemos conocimiento, entonces de esa razón le acompañamos. Pero realmente, según él, dice que está yendo a los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, al Ministerio de Agua, saneamiento básico, pero no tenemos conocimiento realmente, como nosotros no le hemos hecho el acompañamiento tampoco. Pero sí, anteriormente, para el distrito 8 y 9, que es de aguas, EPSAS, ahí sí le habíamos hecho el acompañamiento, ¿no? De esa razón nos hemos informado que los hermanos de los distritos que no tienen agua, más que todo, están sufriendo, ¿no? Entonces, de esa razón ya hemos conversado para que ya en dos veces se le vaya a hacer la repartición también del agua en cisternas. Qué bien. Me llama mucho la atención, ¿no?, de respecto al POA 2016, ¿no? Es decir, se ha aprobado un bolsón, muy bien. Esto se va a estar desatando, desglosando, a partir de enero, febrero, marzo. Bueno, el tiempo que va a durar las cumbres, el recojo de demandas, ¿no? Va a ser pronto, ¿no? Demandará un mes, dos meses. Y a partir de eso recién estará arrancando en el municipio el trabajo de elaboración de proyectos, que va a tardar otro tiempo. Bueno, no sé si a medio año estaríamos empezando con proyectos, ¿no?, de 2016, cuando deberíamos de aprovechar estas fechas en sistematizar, en elaborar los proyectos listos para que empiecen a meterse desde el primer día del 2016. Bueno, el Ejecutivo debe tener su cronograma, ¿no? Uh-huh. Yo creo, no nos ha pasado, pero sería bien que ya, como ya tenemos un presupuesto general y ya, según dice que está aprobado el POA 2016, ya se tendría que, a partir de la fecha, hacer las cumbres, las socializaciones, uh-huh. y posteriormente ya en el mes de enero, ya partir lo que son con las obras del 2016. Claro. Concejal, pasando a otro tema también, ¿no? ¿Qué aspectos vienen realizando, ¿no? a nivel consejo, algunas actividades, sesiones, no sé, qué actividades vienen realizando, hermana? Cuéntenos algo. Bueno, así como consejo, cada uno tenemos nuestras comisiones y de acuerdo a nuestras comisiones realizamos también las fiscalizaciones, ¿no? Y como consejo hemos estado sesionando continuamente de acuerdo a las cartas también que nos van enviando las diferentes organizaciones, tanto también transportistas, comunidades, ¿no? Los días martes y jueves nosotros realizamos las sesiones. Y bueno, anteriormente había también problemas el día lunes, hace dos lunes atrás, las diferentes comunidades, ¿no? De, uno era de la comunidad de Juntuma, otro de la comunidad de Cañuma, ¿no? Justamente se han venido con marchas y todo, ¿no? Pero se ha solucionado. Nosotros como, no es nuestras atribuciones tampoco, ¿no? El tema de que si le ha posesionado o no le ha posesionado la FEJUVE a una junta vecinal, no es nuestras atribuciones, como consejo ni como ejecutivo, pero sí es nuestro rol de poder coadyuvar también, ¿no? Con, entonces, se ha solucionado, ya creo que tenemos un nuevo FEJUVE posesionado por CONALJUVE, reconocido, y ellos el día, creo que el día domingo van a ser, van a posesionar a ese nuevo directorio que es de la urbanización Chacol, ¿no? De Cañuma. Eso hemos venido solucionando. También hay otro, que el tema de transporte, ¿no? El tema de transporte del 718, sea, ha querido sacar, no así ya, con lo que es Avaroa, el sindicato Eduardo Avaroa, pero justamente eso también estamos viendo, ellos quieren independizarse como Avaroa a Chocalla, ¿no? Entonces eso es más parte... con el sindicato se han ido a reunir también la comisión institucional juntamente con la comisión de desarrollo humano. ¿Cuántos sindicatos existe de transporte acá? Bueno, acá tenemos lo que es el 718, que es Eduardo Avaroa, el otro que es Transmixto Achocalla, ¿no? Dos sindicatos que está funcionando realmente acá en Achocalla. ¿Y en distrito 6, 7, 8, 9? Bueno, existe otras líneas, ¿no? Pero no están acá afiliadas dentro del municipio de acá, de Achocal. Ah, no están. ¿Solamente de Achocal, solamente hay dos? Son dos. Entonces, los otros son de la Ciudad del Alto. ¿A la Federación Primero de Mayo? Sí, yo creo que sí. Bueno, había que trabajar también, ¿no? Para regular también este aspecto de transporte, ¿no? De transporte. Concejal, otro tema que me parece bien interesante también, el Ejecutivo les está haciendo caso, principalmente a las mujeres concejales, ¿no? Cuando ustedes envían una petición de informe escrito, un pie, como le llaman, ¿no? O una solicitud de información, ¿les hace caso o les da tiempo, largas y nunca les llega, ¿no? Bueno, se ha enviado en varias oportunidades muchas peticiones de informe. Nos mandan los informes, pero a destiempo, después de un mes, mes y medio, ¿no? No es como el reglamento interno, nosotros tenemos, es a los 5 días que debería ya hacernos el envío de la petición de informe. Pero siempre, yo lo he visto así, no te manda, digamos, como correspondería. Entonces, estamos viendo justamente nosotros también reformular nuestro reglamento general, ¿no? Tiene muchos vacíos, entonces es, también nosotros estamos incumpliendo, porque somos 7 concejales y en nuestra reglamentación general se conoce a 5 concejales, ¿no? Y eso debería ser el primer paso todavía, pero justamente están trabajando nuestros asesores legales como administrativo técnico. ¿Sus asesores están trabajando? Sí. ¿No debería ser que ustedes debían estar trabajando? Justamente, pero en coordinación de acuerdo a las diferentes comisiones también que existen, ¿no? Porque esta nueva comisión que yo estoy ejerciendo como de desarrollo productivo agropecuario no existe, es nuestras atribuciones, ¿no? Uh-huh. Y si hay, es a general, porque estos estaban dentro del desarrollo humano, uh-huh, muy general. Entonces, justamente estamos trabajando con cada comisión también. Y uh-huh, nosotros lo vamos, no está aprobado nada, pero estamos trabajando juntamente. Ellos nos han dado, ¿no?, las primeras lineaciones, y nosotros vamos a ir, estamos revisando de acuerdo a lo que corresponde, y luego se va a hacer la aprobación. Uh-huh. Particularmente un dirigente del distrito, ¿no?, de Ramiro Laura, ¿no?, del ejecutivo de este, de las zonas vecinas de este sector, hacía conocer que al parecer los concejales no tendrían peso acá en la Chocalla, y por eso el ejecutivo estaría haciendo, tal vez aprobando, ¿no?, así inmediatamente el POA, así a entradita y sin que nadie conozca, ¿no? No sé, ojalá se haya obrado bien, pero los concejales aquí por lo menos se dan su lugar, ¿no?, con las notas, con las peticiones de informe, con la fiscalización. Bueno, enviamos, como le decimos, sí, enviamos peticiones de informe, pero no nos responde, ¿no? No nos responde el ejecutivo. Y si nos responde es incompleto. Entonces, nuevamente hay que hacerle otra petición de informe, otra, para que nos vaya adjuntando. Claro. Entonces, eso hace que nos pase el tiempo. Y mire cuánto, ya 3 meses que estamos. Uh-huh. Y no tenemos a varias peticiones de informe respuestas con así concretas que tengamos, ¿no? Uh-huh. Y de la misma forma, pues en mi comisión de desarrollo productivo, sí, estamos enviando informes que todavía, mire, he pedido esto hace 1 mes y medio que recién me están dando los informes. Entonces, uh-huh, hasta que se haga todo el procedimiento legal, formal, esto me tardará un tiempito más. Entonces, yo cuando tenga informes ya concretas, yo también les voy a ir informando, ¿no?, de acuerdo a la área. Qué bien, concejal. Yo quiero agradecerle por el tiempo. Tal ¿sí? vez también, ¿no? Es que acá nos hemos dicho, cuando hemos entrado dentro del Consejo Municipal, olvidaremos los partidos políticos. Ahorita trabajaremos todos por el desarrollo de Achocalla, ¿no? Uh-huh. Sacaremos nuestras camisetas de cada, pero creo que eso es los primeros meses nomás, 1 o 2 meses. Luego, ahí nomás se ha visto que no es así. Siguen con la camiseta política. Por eso, si el Ejecutivo habla a nombre de los concejales, pero no es el pleno concejal, si es que se reúne, o el pleno concejal que él está yendo en representación, digamos, según el informe, hemos la planta, ¿no? No es una planta, es un centro de investigación nuclear, medicinal, nuclear, pero no. Según él informó que nosotros como Consejo Municipal estuviésemos de acuerdo, no es así. A nombre de ustedes más habló. A nombre de nosotros, pero seguramente si ha ido a socializar juntamente el Ejecutivo con algunos concejales, no ha sido con nosotros en pleno, ¿no? Ha sido unos 2 o 3 concejales, que no es el pleno, y no puede estar hablando como nosotros hubiésemos aprobado, ¿no? Y al final, ¿en qué queda esto, concejales, del Instituto, del Centro de Investigación Nuclear con fines medicinales, ¿no? ¿Es en el distrito 20 de Mayasilla de La Paz o en el distrito en Achocalla? ¿En qué parte queda ya esto? Bueno, según el honorable, ya hemos visto también en varias oportunidades en diferentes medios de comunicación, sí, que bueno, él es el que ha ido a ofrecerse, ¿no?, uh-huh, para que esta planta se realice, no esta planta, este centro de investigación se realice acá en Achocalla. Bueno, anteriormente el gobierno ya estaba viendo en Mayasilla, uh-huh, pero con tanto polémica que ha habido, uh-huh, entonces lo han votado y estaba pues así abierto. Entonces nuestro ejecutivo y alcalde haya ido y bueno, él dice se va a hacer, pero y la gente dice no. ¿Cómo sin habernos consultado acá al pueblo usted se va a ir a negociar o se va a ir ya a ofrecer? Entonces, una de las polémicas también acá en Achocalla, está habiendo en diferentes comunidades las reuniones que corresponden, ¿no?, como reuniones generales, y lo están negando, ¿no? Dice, no, nosotros no queremos lo que es el centro de investigación acá en Achocalla. Pero la gente, el pueblo, eso es lo que dice. Entonces, creo que nosotros nos venimos del pueblo, tenemos que hacer caso al pueblo, no podemos ir con nuestros caprichos, queremos, aunque seamos autoridades, uh-huh, tenemos que hacer caso al pueblo. Entonces, según el alcalde, es que va a ir a socializar en diferentes comunidades, distritos, seguramente, es lo que informó el día martes, que se va a ir a socializar sobre este, juntamente con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ¿no? Uh-huh. Veremos, no podemos dar nada concreto que sí se va a hacer o no se va a hacer. Uh-huh. ¿Y en dónde piensa la Serena Chocale? Bueno, según él, es en el distrito 6, que estaría allá casi llegando a Mayasilla, ¿no? O sea, por donde el Golf, por ahí. Pero vemos que no, la tierra acá en Achucaya no es estable, ¿no? No es estable, cualquier momento, cualquier cosa pasa, con la naturaleza no es juego. Entonces, ¿es el sector de los ladrilleros? Por este lado, o sea, al finalizar seguramente. ¿Qué Alpacoma. Nombre tiene ese terreno? ¿Es el sector? Según dice, informa Alpacoma, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué, uh-huh, qué lugar siempre se va a hacer. Claro, yo le he visitado al Pacoma y es prácticamente un terreno que si estuviera no rajando, estable, rajando, no estable, no es sí, estar rajando. Entonces, yeah, es por esas razones también que no lo vemos nosotros tan viable, ¿no? Realizarlo. El gobierno seguramente les ha ofrecido que teniendo esta planta nuclear ustedes se van a vecinar con carreteras, mejor comunicación, o no sé, de desarrollo. Ha debido decir, yeah, al ejecutivo, yeah, ¿no? Como es también de su línea, sí, entonces realmente nosotros como consejo tampoco nos ha llegado nada, no nos ha informado nada el ejecutivo, no tenemos conocimiento de nada. Pero el martes había el... la socialización y ahí habíamos participado. Ya. Hemos participado en la socialización. ¿Era la primera o la segunda? La primera, ya, la primera socialización. ¿Cuántas más se van a hacer en Achucaya para tener un... y decir? Por eso, es lo que dijo, ¿no?, el ejecutivo, que vamos a se va a salir a socializar a las diferentes comunidades, distritos, porque según él nunca, o sea, no va a haber ningún problema, no va a haber problema medioambiental, efectos, ¿no?, medioambiental, agua, tierra, según él. Y según el Ministerio de Hidrocarburos también, pero no sabemos lo que puede pasar posteriormente. Sí, ¿no? Sí. Hay un temor también, ¿no? Sí. Temor, entonces, eso es, pero realmente yo, y así como yo me valgo también al pueblo, nos puede traer muchas consecuencias posteriormente, por más que sea pequeño. Si es grande, grandes las consecuencias. Si son pequeñas, pequeñas las consecuencias. Las consecuencias no lo vemos de noche a la mañana, lo vemos a largo plazo. Claro. ¿No? Entonces, podemos... el tema de irradiación es muy, muy delicado. Yeah. Nosotros vivimos acá en La Hollada lo que es la producción ecológica, sí, más sí, que todo, ¿no? Uh-huh. Los mismos alimentos pueden salir irradiados y esos mismos podemos estar haciendo consumir a la población y puede ser un peligro para el tema de salud. Claro. Eso es principalmente el temor de la gente. Sí. Entonces, el tema de la irradiación, el tema de que el territorio mismo no es tan estable, o sea, esos lugares con donde se quiere hacer la construcción de este centro de investigación. Bueno, si es un, decimos también al mismo tiempo, si es un tema de investigación, todo debería estar todo en su lugar, ¿no? Hemos consultado también con los de la, así, catedráticos de la misma UMSA, que son expertos en este tema. El tema de la, que es son unas tres máquinas que se nos va a traer, uno que es para la alimentación, yeah, el otro que es para el tema de cáncer, ¿no? Y esto no es para la curación de los cánceres, sino a veces para la detección que existe el cáncer, detectar. Uh-huh. Son máquinas exclusivas deben ser, ¿no? No es una sola máquina, entonces tampoco nos ha dicho si esa máquina va a traer para la curación. Pero sería perfecto, pero ¿dónde? Y tiene dos horas de vida, según, ¿no?, científicos, todo, yeah, técnicos, físicos, dos horas de vida, entonces debería estar más cerca a un hospital, ¿no?, o en el mismo hospital mismo, ese tema, sí, ¿no? Ese es uno, y el otro que debería estar en la OMSA mismo, ¿no?, que es de, si es de investigación, todo para el tema de alimentos. Uh-huh. Ahora el otro es que sí, posteriormente, el tema del espacio mismo, ¿no? 20 hectáreas, 20 hectáreas es grande. Si es un tema de investigación, por lo menos una o dos hectáreas debería, según el experto nos dice, basta. Ahora, ¿por qué quieren tener 20 hectáreas? Posteriormente puede ser que quieran realizar una planta a largo plazo, ¿no? Esas son las consecuencias también. Es por esa razón, si se va a exportar, debería estar a la carretera amplia, cerca a una carretera amplia para la exportación de alimentos. Bueno, es bastante importante sus datos, hermana, ¿no? Yo le quiero agradecer por el tiempito que nos ha dado también para comentar un poquito, ¿no?, a la ciudadanía. A veces cuando no se dice, bueno, pues también la gente piensa, ¿no?, que no estarán haciendo nada, ¿no? Gracias, hermana concejal, por el tiempito. ¿Algo más que desea agregar, tal vez? Bueno, hermanos, decirles sobre el tema, más que todo, estamos a 3 meses, a 3 meses de nuestra gestión todavía. Hubiésemos tenido, digamos, así concretas algunas observaciones que usted nos ha hecho, pero por esta falta de comunicación mismo del Ejecutivo, es uno que el Ejecutivo siempre se anda solo, no nos informa nada, y se informa a grandes rasgos, ¿no? Y eso es una preocupación para el Consejo mismo, que no tenemos mucha información y no estamos tan accesibles también a las documentaciones. No lo vemos, yo mismo no sé por qué tanta desconfianza del Ejecutivo, ¿no?, hacia el Consejo. ¿Es con todos los concejales? No es con todos los concejales, no es con todos. Bueno, los primeros días sí era con todos, pero últimos días, bueno, los 3 concejales que son del MAS, ellos están más informados que nosotros y no entiendo el por qué, ¿no? Es porque se nos deben reunir, se deben de reunir, ¿no?, internamente y no con el Pleno Consejo. Si nos podemos reunir el Pleno Consejo, los 7 deberíamos tener los mismos conceptos, los mismos conocimientos, ¿no? Pero no es así, claro. No, uno más así, pero no es así, entonces. Debe ser, pues, por lo que es de la línea, de su línea mismo, yo pienso. Y pero no debería existir esto. Claro, como usted dijo, no hay que despojarse las camisetas, pero ya, ¿no? Entonces, trabajar por el pueblo, yo estoy viendo eso, ¿no? Yo voy bajando hacia las comunidades, reuniéndome con los hermanos, y veo muchas dificultades también que existen, ¿no?, en las diferentes comunidades, pero yo sé que con todos estos informes, aunque no va a ser rápido las informaciones que nosotros vamos a tener por parte del Ejecutivo, que nos dé un poquito más de tiempo. No es rápido, pero se va a esclarecer cualquier cosa, ¿no?, con el tiempo, solo que queremos un poco más de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, hermana concejal. Gracias. Muy bien, fue el diálogo sostenido que tuvimos con la concejal Mari Carmen de la Cruz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, ¿no? Me estaba olvidando. A ver, algo más que desea complementar. Justamente vamos a realizar una cumbre productiva. Esto se tenía que haber hecho el 2 de septiembre, pero no. Se está realizando para el 23 de septiembre. ¿Con qué objetivo, más que todo? De fortalecer lo que es la producción agroecológica en Achocalla, tanto en La Hollada, en el sector del altiplano, de la misma forma. Esto está saliendo con la firma del Ejecutivo, con los hermanos del Tupac, de las Bartolinas, porque anteriormente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras vino a socializar la ley 144, la de reproducción productiva, y bueno, tenemos un CEMUPE, que es un consejo, ¿no?, que está a la cabeza el alcalde, juntamente con los agrarios, ¿no? Y de esa razón, bueno, ha sido también, acá hay varios consejos de producción ecológica, ¿no?, de acuerdo a una ley que es 3525, la de producción ecológica, más que todo. Entonces, nos hemos reunido y salió esta necesidad de realizar una cumbre, y de ahí se lo hemos transmitido al Ejecutivo, tanto a los hermanos dirigentes, a los del Tupac y de hermanas Bartolinas, y bueno, se va a realizar esta cumbre productiva, donde les hago la cordial invitación a todos los hermanos de acá de Achocalla, a la tercera sección, tanto también al área de salud, educación, que estén parte y sean partícipes, no simplemente tema a los productores, sino porque el tema de desayuno escolar también va, el tema educativo, ¿no? Salud también, de la misma forma, lo que consumimos. Consumiremos algo nuestro, decimos, y ecológico, sano. Entonces, esto nos va a abrir, yo creo que actualmente no tenemos ni el PDM, ¿no? BDM está tan caduco del 2001, entonces esto nos va a hacer una línea para realizar nuestros POAs mismo, ¿no? El PDM es muy importante. ¿A qué línea? De aquí a 5 años, ¿qué queremos llegar, digamos, en esta gestión? Pero realmente no existe, estamos viendo eso también. Le hemos dicho al Ejecutivo que de una vez el PDM se debe realizar. Uh-huh. Con la socialización en diferentes sectores, en los diferentes cantones. Uno es eso, y el POA, de acuerdo a eso, se tiene que realizar cada año. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta cumbre nos va a lanzar a eso, nos va a abrir el tema productivo, todo. Entonces, es uno de los objetivos también. No es el objetivo que también el Ejecutivo tiene miedo, ¿no? Que los productores se van a pedir más plata aparte del POA que tienen, no es eso, sino es direccionar los POAs, el tema productivo, ¿no? Que seamos más conscientes. El mismo presidente dice, ¿no? Incentivaremos en los municipios, no se ha invertido en el tema productivo. Uh-huh. Y se tiene que invertir más en el tema productivo. Entonces, a esa línea queremos ir, ¿no? Que uh-huh. los POAs estén dirigidos al tema productivo. Entonces, yeah. seamos más conscientes, ya no sembraremos cemento, sino sembraremos semillas para un consumo sano. Muy bien ese concepto. ¿Y para cuándo está convocado? Para el 23 de septiembre. Septiembre, ya. Central Agraria, por ejemplo, Rómulo Adubiri, ¿no? De Central Ayuri, creo que sí, se quejaba, ¿no? De que en el segundo reformado apenas 300.000 han destinado para el tema agropecuario, eso no alcanza ni para las 33 comunidades. Nosotros queremos establos, que nos compren leche, pero a buen precio. Uh-huh. Bueno, hay mucha deficiencia en el tema productivo, pero eso también depende de las autoridades, uh-huh. ¿no? Si tenemos ese pensamiento, uno puede ser neoliberalista, ese pensamiento muy convencionalista, ¿no? O sea, no nos va a llevar bien. Entonces va a depender siempre del pensamiento que es originario uno, que sea el pensamiento de la gente que quiere el tema de un desarrollo, pero no un desarrollo a consecuencia de cualquier cosa hacer, ¿no? Como queremos traer, ¿no? Al tema del centro de investigación, nos va a traer desarrollo, no es que no, el centro de investigación nos va a traer agua potable, nos va a traer alcantarillado, nos va a traer camino, más el centro. Pero posteriormente vienen las consecuencias, ¿no? Entonces es un paquete. Pero el tema productivo que vemos a nivel mundial uh-huh. está bajando. ¿Por qué crees que nosotros exportamos? Los países europeos uh-huh. viven de nuestra producción, porque producimos comida sana. Entonces, ni nosotros mismos nos estamos queriendo consumir, o, ¿no? Entonces, a esa línea nos vamos. Que nosotros, con la cumbre, veamos las necesidades. Yeah. Las necesidades de los productores, ¿qué es lo que necesitan? ¿Será problema agua para que no haya buena producción? ¿Será también el tema de problemas de las plagas? ¿Será el cambio climático? ¿Cuál serán los problemas? Y en esta cumbre nos va a dirigir qué debemos hacer, ¿no? Para que haya mayor producción. Y justamente estamos invitando a los diferentes ministerios de agua, agua, medio ambiente, tanto también de tierra, territorio, y van a participar también los ejecutivos de la Confederación. Estamos invitando también, espero que estén acá las hermanas, la hermana Bartolina, la ejecutiva del Tupac, de la misma forma, porque ellos están más con el tema también productiva. Entonces eso es lo que queremos nosotros, uh-huh. que desde el gobierno también nos vayan apoyando, ¿no? Tanto la gobernación va a estar. ¿Dónde se va a realizar? Acá en Mallea, local Mallea, todo el día. Bueno, voy a reiterar la invitación, el 23 de septiembre, hacer la invitación uh-huh. a la cumbre productiva acá en Achocalla, en el local Mallea, todo el día a partir de las 8 de la mañana. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con la concejal Mari Carmen de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Agropecuario del municipio de Achocalla.